Dentro del capítulo de la actualidad local y mirando hacia este fin de semana, sin duda, una de las citas más destacadas va a llegar con toda una tradición previa a lo que serán los cultos en honor a Nuestra Señora de los Remedios, como es el traslado desde el convento de Capuchinos hasta la parroquia de Nuestra Señora de la O, de la imagen de nuestra patrona. Eso va a llegar ya este sábado, como decimos, mañana. Y bueno, pues va a suponer el arranque a la semana siguiente de lo que serán los cultos y bueno, pues todo lo que suponen en estas fechas una grandísima tradición y devoción por parte de muchísimos ubriqueños y ubriqueñas. Pero además de detallarles, por supuesto, recordarles esos cultos, las fechas, los horarios, un anticipo al respecto, unos cultos que se publicaban además por parte de la hermandad en estos días atrás. Bueno, pues aparte de eso, tenemos que hablarles de una campaña de recogida de firmas que se va a iniciar precisamente este fin de semana, coincidiendo con ese traslado, durante estas próximas jornadas y en adelante, una campaña de recogida de firmas para que por parte de nuestro municipio se le conceda a la Virgen de los Remedios la medalla de Ubrique. Recordemos que Nuestra Señora de los Remedios ya hace 70 años, en 1954, pues se le reconoció, se le concedió en este caso el nombramiento como alcaldesa perpetua, pero el objetivo, y ahora nos lo van a comentar desde la hermandad, es contar con, pues como decimos, la medalla de Ubrique. Vamos a hablarles también de este tema, y para ello nos acompañan al otro lado del teléfono tanto Mari Carmen López, como saben, hermana mayor de la hermandad de Nuestra Señora de los Remedios. Mari Carmen, bienvenida, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Como el teniente de hermana mayor, Carlos Pizano. Carlos, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bienvenido también. Durante los próximos minutos nos van a explicar todos estos contenidos que hemos comentado. Mari Carmen, si te parece, y Carlos, explicamos un poco en qué consiste esta nueva iniciativa que vais a impulsar en primer lugar y que, como decimos, arrancará ya este fin de semana, esa recogida de firmas, ¿no? Pues sí, como bien has dicho, pues vamos a realizar una campaña de recogida de firmas para que el pueblo de Ubrique pues le conceda la medalla de Ubrique, la medalla del pueblo, pues a nuestra patrona. Carlos, ¿qué? Si te parece, podemos hacer un poco, podemos contextualizar lo que es esta iniciativa, ¿no?, que habéis previsto, y ver un poco el origen de la misma. Así es, pues, llevamos ya un tiempo, digamos, que queremos realizar, digamos, esta petición y esta solicitud de la medalla de Ubrique para la Virgen de los Remedios, y hay que partir del contexto y de la base de que ya en una amplia mayoría de pueblos y ciudades de Andalucía, pues la imagen de la patrona tienen ya esta medalla que concede el ayuntamiento en representación de sus habitantes, como, digamos, pues expresión y símbolo, digamos, pues de la devoción de que los ciudadanos pues le profesan, en este caso, a la imagen de la patrona pues en cada municipio. Y aquí, digamos, pues los motivos por los cuales, digamos, la hermandad pues quiere realizar esta petición, pues básicamente son, en primer lugar, la historia. Estaba hablando pues de una imagen que llega a Ubrique en el año 1768, que está vinculada a la fundación del convento de Capuchino, puesto que llega aquí pues una vez que ya la obra del convento pues se termina, y estaba hablando pues de una devoción de ya casi cuatro siglos. Es algo que está pues muy arraigado, que forma parte, digamos, pues de la devoción del pueblo de Ubrique. Entonces estamos hablando de esto, de una devoción que está muy extendida, que alcanza pues, digamos, su culmen y su cenit en el mes de septiembre, cuando ya en Ubrique pues se celebran las fiestas patronales, se celebra la novena, la Virgen sale en procesión en esas calles y plazas, y vemos que todo el pueblo, pues, digamos, pues acompaña a su madre y patrona en estos días de fiesta. También, digamos, es algo que forma parte de la identidad del pueblo de Ubrique. Ubrique, además de ser conocido pues por la marroquinería, por la cruz de Gamones, por estar, digamos, en un enclave entre dos parques naturales, pues también es un pueblo muy conocido por la devoción, digamos, que sus habitantes, sus ciudadanos, pues le tienen a la Virgen de los Remedios. Estamos hablando de algo que forma parte de nuestras tradiciones, de nuestras costumbres, de nuestro sentir, y que es algo que forma parte, digamos, de nuestra esencia. O sea, Ubrique, lo que es durante todo el año, y muy especialmente en el mes de septiembre, no se entendería sin la devoción que los ubriqueños pues sienten hacia su patrón, la Virgen de los Remedios. Entonces, pues todo esto nos hace ver que es la máxima ofrenda que Ubrique, pues, como pueblo, le puede ofrecer a su patrona. Sería materializar en una medalla pues toda la historia, toda la devoción, no actual, sino de nuestros antepasados, o sea, de una devoción que como he comentado anteriormente, tiene ya casi 4 siglos. Entonces sería pues materializar y darle forma a esa devoción en una medalla. Sería, digamos, unir este vínculo tan importante que pues porque mantiene Ubrique con su patrona bien de los Remedios. Entonces, como también has comentado anteriormente, este nombramiento, bueno, mejor dicho, esta solicitud de la medalla se vincula y se uniría al nombramiento ya existente de la Alcaldía Perpetua desde el año 1954. Y todo ello, como apuntamos también al principio, se quiere realizar a través de esa iniciativa que va a arrancar este próximo fin de semana, sobre todo, bueno, pues recogiendo el apoyo de los ubriqueños y ubriqueñas a través de esas firmas, ¿no? Así es, la idea de la hermandad es que esta petición no sea, digamos, algo propio o algo que se quede en el ámbito, digamos, de la hermandad, de sus hermanos, sino que queremos que el pueblo de Ubrique sea el que participe y el que respalde esta petición. Queremos que los ubriqueños pues, como se sumen a y se, digamos, se vinculen a esta iniciativa y sean, digamos, ellos pues los que también quieran ofrecer, digamos, a través de sus firmas y direcciones, pues esta medalla. Entonces, a partir de este fin de semana, ya durante los próximos días, se van a distribuir, a repartir una serie de hojas informativas en los cuales, pues digamos, también se pide, evidentemente, la firma de todos los ciudadanos que quieran adherirse a esta petición, y también las adhesiones de todas las empresas, colectivos, asociaciones, hermandades, que también, pues digamos, se quieran respaldar y quieran, digamos, pues sumarse a esta iniciativa. Mari Carmen, ¿cómo surgía este proyecto? Supongo que, bueno, pues además coincidiendo con el año pasado, esos 70 años, el nombramiento como alcaldesa perpetua, bueno, pues es una forma de seguir plasmando o reflejando la gran devoción que existe en nuestra localidad hacia su patrona, ¿no? Pues sí, como bien tú has dicho, ¿no? Una vez, esto lo llevamos barajando ya desde hace varios años, llevamos estudiándolo, cómo hacerlo, y la verdad, bueno, pues que siempre llegábamos al culmen, ¿no?, de que como el pueblo de Ubrique pues podía, ¿no?, agradecer, ¿no?, a nuestra madre y patrona, ¿no?, de tanto bien que nos hace, como ofrendarle, ¿no?, esa devoción que le tenemos, ¿no?, que va de padres a hijos y de generación en generación. Entonces, bueno, pues dimos a bien, ¿no?, el solicitar esta medalla que fuera que fuera abogada, ¿no?, por toda la devoción, por cada uno de los ubriqueños que retienen este papelito que aporten su firma, ¿no?, como diciendo, bueno, pues estamos de acuerdo con esta iniciativa porque vemos que es una identidad de nuestro pueblo, no, es un referente en cada hogar ubriqueño. Y entonces, bueno, pues no queríamos que quedara solo en una propuesta que la hermandad hace como colectivo, ¿no?, y con sus hermanos, sino que se extendiera pues a todo el pueblo, porque como bien sabemos, bueno, pues todo el pueblo se vuelca estos días en visitar a nuestra patrona, en acompañarla en sus distintas salidas procesionales, y queríamos, bueno, pues que fuera una propuesta que le hiciéramos a nuestro ayuntamiento, que es el que concede, ¿no?, esta medalla. No queríamos que quedara solo en el colectivo, sino queríamos extenderlo a todo el pueblo. Y nada, pues a ver si tenemos el quórum, ¿no?, suficiente, ¿no?, para apoyar esta iniciativa y que así lo vean a bien, que él tenga que realizar ese menester y en breve, bueno, pues le concedan a nuestra patrona esta distinguida insignia, ¿no? Supongo que además habéis estudiado un poco, ¿no?, cuál es el proceso, ahora con el planteamiento a lo que es el gobierno municipal. Comentanos cuál sería, qué pasos se tendrían que dar y qué requisitos se tienen también que dar para que se conceda este reconocimiento oficial por parte del pueblo de Ubrique. Voy a comentar un poco lo que ya hemos dicho antes. En primer lugar, pues eso, pues proceder a una campaña, realizar una campaña de recuerdo de firma de adhesiones para que el ayuntamiento vea que esta petición por parte de la hermandad pues está respaldada por el municipio de Ubrique, por sus ciudadanos, por su empresa, por su colectivo. Y después, una vez que ya se disponga, digamos, de la suficiente, digamos, firma y adhesiones que creemos considerable, pues ya se procederá a presentar en el registro del Ayuntamiento de Ubrique pues toda esa, digamos, documentación de firma de adhesiones junto con un dossier en el cual, pues digamos, se expliquen un poco los motivos por los cuales se solicita esta medalla, además, digamos, de también de detallar pues toda la historia, toda la devoción que la bien de los remedios pues tienen el Produbrique, que es algo, digamos, que está muy asentado, que está muy arraigado, muy extendido en nuestro municipio, que es algo, pues eso, que tiene una amplia historia y devoción. Al final se trata, ¿no?, de un apartado dentro de lo que serían los reconocimientos, distinciones oficiales por parte del Ayuntamiento de Ubrique, y supongo, ¿no?, que después tendría que ser un punto que tendría que pasar por el pleno municipal ya para la aprobación definitiva, ¿no? Sí, sí, como bien dice, pues la conclusión de este, ¿no?, de esta actividad pues sería esta, ¿no? Una vez presentada la documentación a las autoridades competentes del ayuntamiento, pues se sometería a pleno, claro está, y en el pleno pues deberían de tomar la decisión de conceder o no pues esta insignia que solicitamos desde la hermandad. ¿Durante cuánto tiempo, en principio, tenéis previsto desarrollar esa campaña de recogida de firmas? Supongo que hasta alcanzar, ¿no?, el número de rúbricas necesarias. Sí, Carlos. Sí, pues empezaríamos ahora lo que es desde este fin de semana, que comienza el traslado de la imagen de nuestra patrona a la parroquia para celebrar los cultos, ¿no?, los cultos en su honor. Y pues en un principio nos habíamos puesto fecha sobre diciembre para hacer un no solo recogerlo todo en estos días de los cultos, sino que extendernos un poco hacia la Navidad, pues para que la gente tenga también tiempo de informarse, del que esté fuera, pues cuando regrese pueda hacerlo. Y entonces, bueno, pues habíamos pensado que hasta diciembre pues sería una buena fecha para poder recoger el mayor número de firmas posible. Y un poco, digo, hablando de plazos, pues que sea durante el 2026 cuando pueda materializarse a lo mejor, ¿no?, la concesión de ese reconocimiento, ¿no? Sí, pues así lo queremos hacer, extendernos hasta diciembre y ya, bueno, pues mandar toda la documentación, como bien ha comentado Carlos, ¿no?, mandar toda la documentación, que sea estudiada, que sea meditada, que lo expongan y nada, y una vez que celebren el pleno que ellos vean conveniente, la fecha que ellos vean conveniente, pues ya que nos den la contestación al mismo. Nos apuntabais, ¿no?, que son además desde hace ya varios años que venís barajando este proyecto, esta iniciativa, así que habéis pulsado, imagino, ¿no?, la opinión general, y está claro, ¿no?, que va a haber un respaldo masivo, que contéis con ello y que, hombre, que debe materializarse, que seguro que será así en estos próximos meses, ya desde el fin de semana. Pues sí, esto es lo que esperamos. Así lo se decidió, se estudió de esta manera y, como bien pues Carlos ha explicado estupendamente, ¿no?, bueno, pues se harán unas anexiones a las empresas, a las cuales pues se entregarán a la empresa un breve detalle, ¿no?, de una breve explicación del por qué solicitamos y con qué motivo, y bueno, pues se le dará a las empresas, los distintos colectivos del pueblo, a las distintas hermandades, y después, bueno, pues tendremos distintas hojas, ¿no?, repartidas en comercio, también estaré en la parroquia durante estos 9 días, en el convento, donde la persona física, pues una vez que llegue, vea el papel, y la persona que esté en el comercio, lo que sea, le diga, mira, aquí hay esto, por si quiere usted firmar, bueno, pues la persona vea bien de firmar esta actividad, pues nada, estará extendida, como bien he dicho, bueno, pues por todo el pueblo, en distintos puntos, las empresas y demás, y bueno, pues intentaremos así recoger el mayor número de firmas, pues para que esta iniciativa, ¿no?, pues llegue a buen fin, y así pues tengamos el respaldo tanto de los hermanos como del pueblo, para que así el ayuntamiento pues vea que es favorable, ¿no?, entregar esta insignia a la imagen de nuestra patrona. Así que además de esas hojas que ya se vayan repartiendo, que se vayan mostrando este fin de semana, mañana sábado, con motivo del traslado, pues después también ese despliegue, ¿no?, por parte de hermanos, de integrantes de la Junta de Gobierno, para hacer llegar a empresas, a todos los lugares posibles, a todos los ámbitos, esas hojas informativas para recoger esa firma, ¿no? Sí, sí, ya empezaremos desde la próxima semana pues a repartirla y nada, y a ver, a ver lo que pasa. Pues seguro que ya hay muchas personas que desde ya están pensando dónde pueden acudir para estampar su rúbrica. Y bueno, pues ya saben, desde mañana con el traslado de la imagen y ya durante las próximas semanas, los diferentes puntos que nos ha comentado Mari Carmen, estarán a disposición esas hojas para respaldar el nombramiento, la entrega de la medalla de Ubrique a la patrona de nuestra localidad, la Virgen de los Remedios. Pues es uno de los proyectos que, de todas formas, si os parece, iremos siguiendo, ¿no? A medida que se vayan completando esas fases previas. Hay más cuestiones, por supuesto, de actualidad. Y como decimos, Mari Carmen, estamos metidos ya de lleno en lo que son estas fechas tan tradicionales en torno a la patrona de nuestra localidad. Y lo primero, como siempre, pues llega ya este sábado, mañana, con el propio traslado, ¿no? Pues sí, como bien dice, ya está todo preparado, todo a punto, ¿no? Pues para disfrutar de los días grandes de nuestro pueblo. Y como no podía ser más y mejor, ¿no? Pues venerando a nuestra madre. Y por lo tanto, pues ya mañana daremos el pistoletazo de salida, ¿no? Con el traslado de la imagen a la parroquia, donde, bueno, pues celebraremos la sabatina, ¿no? El Santo Rosario tendrá horario de las 8 de la tarde, como viene siendo normalmente los sábados el horario de la misa. Y tras el rosario celebraremos la misa y sobre las 9:15 pues realizaremos el traslado, ¿no? De la imagen de nuestra patrona hacia la parroquia, donde nos acompañará la agrupación musical Cristo del Calvario, que ya desde su comienzo pues se prestó voluntaria y gratuitamente, ¿no? Para acompañarnos en ese traslado y hacerlo así un poco más bonito, ¿no? Más recreativo, ¿no? Y entonces, bueno, pues desde aquí quisiera darle las gracias también a la agrupación del Cristo del Calvario, que siempre nos acompaña. Y nada, y ya pues, como bien dices, todo preparado, todo montado, esperando, la Virgen nos está esperando en el convento, ¿no? Está esperando a su hijo, pues para que la acompañen en ese traslado y en estos días maravillosos que comenzamos. Es verdad que no es un recorrido procesional, pero no es menos cierto que el traslado como tal incluso ha ido pues contando cada vez con mayor presencia de ubriqueños y ubriqueñas, ¿verdad? Es algo que en los últimos años pues cada vez cuenta con mayor devoción ese itinerario también de traslado, ¿no? Pues sí, la verdad que como bien dices, cada año pues vemos que hay más afluencia de público, ¿no? Hay más afluencia de hermanos, de personas de Ubrique, del pueblo que nos acompañan, y la verdad, bueno, que es bonito y gratificante pues ver ese cariño, esa devoción que le tienen a nuestra madre y patrona, y la verdad que sí, que cada vez pues nos acompañan más personas y es de agradecer, sí. Son los cultos tradicionales, por supuesto, en torno a la patrona, pero si te parece, Mari Carmen, lo recordamos. Una vez que se produzca el traslado, es evidentemente, bueno, pues en este caso, el recorrido hacia la parroquia, donde ya se producirán esos cultos, será ya a partir del 30 de agosto. Si te parece, lo recordamos, ¿cuáles serían? Pues mira, como bien dice, pues comenzamos este sábado. Realizaremos el traslado, ya una vez terminado el traslado la imagen se colocará en el altar mayor para ir colocando durante la semana su altar para el novenario, y el sábado 30 pues dará el pistoletazo de salida, ¿no? Comenzará la novena en honor a nuestra madre y patrona en dos horarios, el horario de por la mañana, que este año hay una pequeña modificación porque será a las 9 el Santo Rosario y a las 9:30 celebraremos lo que es la novena, ¿no? En la misa. Y por la tarde, pues a las 8 es el rezo del Santo Rosario y a las 8:30 comenzará la novena. Así nos alargaremos, bueno, pues durante los 9 días, ¿no? Que nos llevan en oración para celebrar y prepararnos, ¿no? Para así preparar nuestro corazón, ¿no? Pues para recibir a nuestra madre, pues el día grande de Ubrique, que es el 8 de septiembre. Con la función principal, que será por la mañana, a las 11 de la mañana, y la salida procesional, que será sobre las 7:30 de la tarde. Y ya después nos trasladaremos pues al 14 de septiembre, donde pues volveremos a celebrar como siempre, ¿no?, este día tan bonito que cada vez también pues el ubriqueño, ¿no?, se arraiga más a él, porque celebramos el día del voto, un voto que le hicimos los ubriqueños a nuestra madre, reconociendo que la queremos, que dándole las gracias, ¿no?, por todo el bien que nos hace. Y entonces, bueno, pues nos trasladamos al 14 de septiembre, que celebraremos la festividad del voto, también pues con la misa, la función principal, pues a las 11 de la mañana, y la salida procesional ya de regreso a su templo, al convento, donde ella está todo el año esperándonos también, ¿no?, pues sobre las 7:30 de la tarde. Uh-huh. Recordemos ese 8 de septiembre que coincide en esta ocasión, digo, según el calendario, pues en el lunes, y el día 7, el anterior, recordar también que se celebraría el Rosario de la Aurora, ¿verdad?, a partir de las 7:30 de la mañana. También, se me había pasado. El día 7 de septiembre, como ya viene siendo tradición, no es una tradición que se dejó de hacer, y ya hace unos años que volvimos a retomarla, y también no es un... Es un momento muy bonito de oración, ¿no?, donde el pueblo acompaña al sin pecado de nuestra hermandad, preparándonos, ¿no?, para ese gran día del 8 de septiembre. Y entonces, bueno, pues el día 7 de septiembre, como bien dice, pues celebraremos el Rosario de la Aurora a las 7:30 de la mañana. Y tras finalizar el Rosario de la Aurora, pues dará comienzo el novenario de por la mañana. Ese día la novena no es a las 9:30, sino es tras el rezo del Santo Rosario. Estamos hablando del 7 de septiembre, que coincide en esta ocasión con domingo, una jornada muy especial, evidentemente, en nuestra localidad, además, y el día 8, cae el lunes, en esta ocasión, al siguiente domingo, después de la tradicional procesión, pues es la procesión, en este caso, del recorrido del voto hecho en 1855, día 14 de septiembre, domingo. Bueno, pues son las fechas claves en torno a estos cultos, entre los que supongo, Carlos, que la imagen de la patrona, no sé si en todos o en algunos de esos cultos, mostrará esas nuevas coronas, recordemos, ¿no?, de las que hablábamos, la presentación el pasado mes de mayo, tanto de la patrona como del niño Jesús. Así es, ya desde el traslado durante los días de novena, pues la Virgen de los Remedios estrenará la nueva corona que se le ofreció el pasado mes de mayo, bueno, pues una digamos, pues un grupo de hermanos y devotos de la Virgen, y ya pues una vez que ya se presentan las coronas y que la Virgen pues ha lucido en el camarín, pues ya llega el momento de que la imagen de la Virgen de los Remedios pues la luzca en la calle, en este caso en el traslado, y también la luzca durante los días de novena, para que también pues la gente vea pues materializado, digamos, pues esta adoración que tiene la Virgen, pues eso, por una corona que un grupo de fieles de hermanos y devotos pues ha tenido bien ofrecerle pues con motivo de los 70 años de alcaldesa perpetua. Así que se reservará sobre todo para el traslado y los días de novena, ¿no? Sí, porque la idea es que la Virgen de los Remedios, en sus dos procesiones, tanto la del día 8 de septiembre como la del día del voto, pues conserve, digamos, las coronas que, digamos, las antiguas, digamos, que aparecen ya en fotografía, en cerámica, en azulejos, en estampas, y que, digamos, pues forman parte, digamos, de la iconografía. Estas coronas, digamos, vienen a completar un poco, pues, eso, el ajuar que tiene la Virgen, y, digamos, lo que vienen es un poco eso, pues, ampliar un poco, digamos, esta ajuar que la Virgen pues va a lucir durante los días de culto, y que en ningún momento, pues bueno, van a ensombrecer, digamos, un poco las coronas que ya la Virgen tiene, digamos, que son las que la gente pues conoce, y que, digamos, se van a seguir manteniendo pues durante las dos procesiones. Mari Carmen, antes de finalizar, simplemente, bueno, pues el primer anuncio sobre los cultos llegaba con la presentación, la difusión del cartel anunciador, y en ese sentido, bueno, pues destacar lo que ya comentábamos en su momento, hablamos con el propio Manolo Canto, bueno, pues una de sus fotografías que vuelve a ser la protagonista, que seleccionabais, ¿no? Desde luego, uno de los fotógrafos ubriqueños que más logra, ¿no? Ensalzar y recoger esos momentos especiales de la patrona. Pues sí, la verdad que de las opciones que barajamos, ¿no?, para el cartel de este año, ¿no?, para presentar los cultos en honor a nuestra patrona, pues este fue el que por mayoría, ¿no?, pues le gustó a todos los que estábamos presentes y la verdad, bueno, pues que una imagen muy bonita, representativa, ¿no? Es el día del traslado, casualmente, del año pasado, donde se ve, bueno, pues que la afluencia de público, pues es masiva, ¿no? Y se ve detrás, bueno, pues la imagen del convento de Capuchino, ¿no? Donde reside nuestra patrona todo el año. Y bueno, pues se demuestra, y creo que una vez más, desde aquí agradecer a Manolo Canto, ¿no? Como plasma, ¿no? El cariño que le tenemos los ubriqueños a nuestra madre y también él, ¿no? Porque detrás del objetivo, creo yo que debe de haber, ¿no? Un cariño, una vinculación para que esa foto, ¿no? Salga de una manera o de otra, ¿no? Según el sentimiento que se le ponga a las cosas, ¿no? Pues así salen, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí demuestra una vez más el cariño que le tiene a nuestra madre y bueno, pues casualmente ha reflejado todo, ¿no? La devoción, el icono, ¿no? Que como es el convento de Capuchino, ¿no? Para el pueblo de Ubrique y cómo no, pues como imagen principal, pues nuestra madre y patrona, que es la que nos representa. Cariño y devoción de los ubriqueños que ha llegado hasta las manos del Papa León XIV, porque no me gustaría despedirnos sin recordarlo, ¿no? Lo publicamos a través de las redes sociales de Radio Ubrique, como una ubriqueña entregaba a manos del propio Papa pues una estampa de la patrona de nuestra localidad, ¿no? Pues sí, la verdad que ha sido un acontecimiento muy importante, ¿no? Tanto para el pueblo de Ubrique como para la hermandad, ¿no? Yo creo que ha sido un momento muy bonito, ¿no? Donde, bueno, pues Lucía, casi se llama la chica, ¿no? Ha viajado con su familia, ¿no? A Roma en estas vacaciones y bueno, pues tuvieron la suerte, ¿no? De estar en una audiencia con el Santo Padre, ¿no, León? Y bueno, pues se veía muy bien en el vídeo que así trasladaba ustedes a todas las redes sociales, ¿no? Así se ha divulgado, ¿no? Y ha llegado a todos los puntos donde Lucía, bueno, pues le hacía entrega de una estampa de nuestra patrona al Santo Padre, bueno, pues para que la acompañe en esta tarea, ¿no? Que es ser la cabeza principal de nuestra iglesia. Y qué mejor mano que le llegue, ¿no? De la Virgen, de un joven, ¿no? Como que esto está vivo, que somos, que la iglesia está viva, ¿no? Entonces para nosotros ha sido muy gratificante y bueno, para mí personalmente pues también, porque bueno, pues Lucía estuvo conmigo en catequesis durante muchos años, prácticamente se ha criado con nosotros, ¿no? De mano de la hermandad, pertenece también al grupo joven, entonces bueno, pues para la hermandad un orgullo más, ¿no? De que bueno, pues el Santo Padre tenga una estampita, ¿no? De nuestra madre, pues para que le guíe en su menester como padre de la iglesia. Pues se podía ver, ¿no? En esas imágenes como recogía y agradecía, ¿no? Esa estampa de Nuestra Señora, la Virgen de los Remedios. Pues también queríamos recordarlo en medio de fechas muy especiales, sin duda, en torno a la patrona de nuestra localidad, que van a llegar ya a partir de este próximo sábado, desde mañana, con el traslado desde el convento hasta la parroquia y los cultos sobre los que iremos ofreciéndoles, por supuesto, más detalles. Hoy, además, queríamos insistir en esa campaña de recogida de firmas que arranca precisamente mañana en ese traslado y que va a tener lugar durante los próximos meses para se solicite al Ayuntamiento de Ubrique la concesión a nuestra patrona de la medalla de Ubrique. Pues Mari Carmen, Carlos, no sé si hay algo más que apuntarnos. Pues nada. Desde aquí, pues, si quieres, Mari Carmen, habla tú primero, en primer lugar. Sí, Mari Carmen. Buena. Pues nada, desde aquí solo queda pues invitar al pueblo, ¿no? Una vez más, como siempre, ¿no? Que acompañen a nuestra madre, ¿no? En estos días tan importantes, que nos recojamos en oración y que, bueno, pues todas nuestras súplicas, todas nuestras gracias, ¿no? Pues que se condensen ahora en estos días y podamos contemplarla de cerca en nuestra parroquia y nada, que acompañemos a nuestra madre y patrona pues desde mañana ya, en estos bonitos días para el pueblo de Ubrique. Carlos. Pues prácticamente lo mismo, desde aquí pueden invitar a la ciudadanía, al pueblo de Ubrique, a los hermanos, a que participen en estos días grandes de Ubrique junto a nuestra madre patrona Virgen de los Remedios, que sean pues unos días los que estemos unidos, en los que se, pues, se note esa alegría, esa devoción, ese fervor, esa historia que la Virgen de los Remedios pues atesora desde hace ya casi 4 siglos. Y desde aquí pues también eso, y invitar y hacer partícipe a Arturo, a todos los ubriqueños, a que se unan pues a esta iniciativa, y a ver si intentamos que entre todos los ubriqueños pues pongamos nuestro corazón, nuestra devoción y todo lo, digamos, lo que nos hace sentir, digamos, hijos buenos de este pueblo, en esta medalla, pues bueno, que con tanta ilusión y con tanta, digamos, pues ansia y expectativa, pues le queremos conceder, bueno, le queremos pedir al ayuntamiento para que se le conceda a la imagen de la Virgen de los Remedios y que todo el pueblo de Ubrique, pues bueno, de una manera o de otra esté presente en esa medalla, pues que esperemos que la Virgen de los Remedios pues pueda lucir ya el año que viene. Muy bien, pues estaremos pendientes, por supuesto, a todo ese proceso y desde luego en estos días, como no, como es tradicional, a los cultos en honor a nuestra patrona Mari Carmen. Carlos, si os parece, pues los vamos destacando, seguiremos ofreciendo más detalles en los próximos días. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Gracias. Buenos días. Buenos días.